Es una opinión apresurada. Don Fermín puede tener muy buena voluntad, pero no es un experto. A ver, vamos a ver, no entiendo, Lucinda. Usted misma inspeccionó la casa de mi mamá y me dijo que el problema era que las estructuras se están hundiendo. Pero no estoy diciendo que a su casa le pase lo mismo. Pero si fuera cierto que las estructuras se están hundiendo, ¿por qué pasa hasta ahora? Yo qué sé, yo no soy un experto. ¿Qué dice usted, Lucinda? Estoy pensando. Si fuera cierto que el problema es el suelo, una posibilidad es que, como en los últimos tiempos hemos tenido que soportar muchos huracanes y el río se ha desbordado muchas veces, podría ser que los terrenos hayan absorbido cantidades de agua enormes. Es solo una teoría. Otra es que una corriente de agua subterránea se haya desviado y esté pasando por debajo. Pero, Lucinda, ¿y si eso fuera así, qué pasaría? Estaríamos en graves problemas, porque el peligro es para todas las casas que se encuentran en esos terrenos. Vamos a ver. Tenemos que tomarlo con calma. No quiero que la gente sienta pánico, pero tampoco vamos a ser irresponsables para esperar que pase algo, ¿no? Yo estoy de acuerdo, pero entonces, ¿qué hacemos? Inspeccionar todas las casas, una por una. No, eso nos llevaría mucho tiempo. Además, ¿con qué gente lo vamos a hacer? Con la gente de la municipalidad, en el comité de emergencias. Lucinda, usted ocúpese de citar a su gente para una reunión mañana a las 8 aquí en mi oficina. Víctor y yo citamos a la gente del comité de emergencias, ¿de acuerdo? Muy bien, sí, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Ya son más de las 2. ¿Ramón no viene a almorzar? Tenía una reunión en la alcaldía. Pero estuvo aquí, no me dijo nada si hicieron la inspección en mi casa. ¿Te dijo algo a vos? No, doña Consuelo. ¿Arreglaron la gotera en tu cuarto? Doña Consuelo, usted se parece a esos detectives de las películas que solo hacen preguntas. Ay, Rosa, qué ocurrencia. Bueno, si no pregunto, ¿me pueden decir qué hago? Vaya a descansar un rato. ¿Dónde están los niños? Están en su cuarto, haciendo las tareas para mañana. Bueno, voy a descansar un rato, pero cuando regrese Ramón, decile que quiero hablar con él. Bueno, ya está convocada toda la gente del comité. Muy bien. Esto era lo que le preocupaba hoy en la mañana. En fin, sí. La verdad es que no le he dicho nada a mi mamá. No puedo decirle la verdad, pero tampoco puedo mentirle. No sé, puede decirle que estamos en otras cosas y que no se pudo hacer la inspección, que tiene que esperar unos días. Víctor, usted no conoce a doña Consuelo. En fin, lo único cierto hasta ahora es que no puede volver a la casa. Y no sé cómo se lo voy a decir. Bueno, ya se le va a ocurrir algo. Usted siempre tiene una solución para todo. Ese es un buen lema para una campaña política. Vote por don Ramón, que para todo tiene una solución. Podemos probarlo para su reelección como alcalde. Víctor, yo no quiero la reelección. Solo pienso en volver a ocuparme de mi taller de muebles y atender a mi familia. Sigue lloviendo. Bueno, voy a tener que hacer unos cambios en mi casa. ¿Unos cambios? Sí. Camila, que se pase a dormir al cuarto de Rafael y nosotros al cuarto de Camila. Si necesita ayuda, aquí tiene un voluntario. Es una buena idea. Y de paso hablo con doña Emilia y Teresa, porque las necesito para hacer las brigadas mañana, ¿eh? Porque con eso seguimos adelante. Claro que sí. Vamos, Víctor. Y en los días que siguieron, una lluvia mansa pero persistente cayó sobre la Esperanza. Ramón sintió profundamente la nostalgia de los días soleados y las noches de estrellas. Pero tenía mucho que hacer. No podía detenerse. Ya llegaría el momento en que todo tomaría su curso natural. Lo que no sabía era que todavía le faltaba mucho camino por recorrer, muchos obstáculos que sortear. Le agradezco mucho. Fue de gran ayuda. Sí, muchas gracias. Vea, a mí no me importa que vengan a mi casa, la revisen y me hagan preguntas. Pero se andan diciendo muchas cosas y uno quiere saber. Mire, no tiene de qué preocuparse. Lo hacemos solamente por precaución. Pero lo están haciendo en esta parte de los barrios de Santa Marta. ¿Por qué? Bueno, porque ya hemos encontrado algunas casas con problemas y queremos saber cuántas son y qué medidas tomar, eso es todo. Señor alcalde, aquí ya terminamos la inspección. ¿Y qué pasa? Está bien, aquí no encontramos nada. Doña Juanita, ¿y desde hace cuánto tiempo están esas paredes así? No sé, ya ni me acuerdo, pero es una casa muy vieja. Y como nunca tenemos dinero para arreglarla... ¿Usted conoce alguna otra casa del vecindario que esté así como la suya? Sí, la de doña Evelina. Está peor que esta. Y la de don Rogelio también, pero a él le pasó hace poco. Es seria la cosa. Bueno, podría ser. Estamos esperando a un funcionario que venga de la capital, pero tenemos que informarle si hay casas con daños severos. Oiga, ¿y usted cree que el gobierno nos ayude a arreglar nuestras casas? Eso sería muy bueno, porque ya es hora de que se preocupen por nosotros, ¿no le parece? Bueno, todo depende. Vamos a hacer lo que se pueda. Señor alcalde, espere. Sí, ya voy, un momento, por favor, ustedes sigan, ¿ah? Ya quedan pocas casas por visitar. Está bien, don Ramón. Sí, vamos a ver, dígame, ¿en qué puedo servirles? Nosotros vinimos de Las Flores. Y nos dijeron que ustedes están inspeccionando las casas. Así es. Pues vea, es que nuestras casas son sencillas y también estamos con necesidades. Bueno, mire, no sé qué les dijeron, pero no se trata de eso. Aquí le traemos una lista de peticiones con materiales y las reparaciones que tenemos que hacer. Porque si se pueden conseguir fondos, sería bueno que los repartieran entre todos, ¿no le parece? Entiendo, quiero esto, que quiero lo otro, que quiero lo de más allá. Ahora resulta que todo el mundo quiere que vayamos a reparar todas las casas. Miren, la cantidad de peticiones que nos han llegado es increíble. Bueno, la gente está interpretando mal lo que estamos haciendo. Sí, ayer cuando estábamos recorriendo los barrios con los brigadistas, la gente nos preguntaba que cuándo íbamos a ver su casa. ¿Creen que nos llegaron fondos para reconstrucción o algo así? Sí, así es. En algún momento vamos a tener que aclarar el malentendido. Lo más importante es que sí pudimos verificar que muchas casas de esta zona de Santa Marta tienen problemas parecidos. Grietas, rajaduras y algunas hundimiento parcial. ¿Y ahora qué sigue? Informar al Comité Nacional de Emergencias. Necesitamos apoyo y asesoramiento. Está bien, yo me encargo de eso. Disculpen, señores, pero acaban de llamarnos. Una casa en Santa Marta. ¿Qué pasó? Dicen que se derrumbó.